recuerda que tenemos ya meses anunciando esta crisis que nos iba a presentar. Una de las cosas que hemos visto con muchísima preocupación es que nos hemos reunido con los distintos. Hemos observado que realmente la solución no está a las puertas inmediatas. Una de las cosas que hemos comentado es que así el Seguro Social y el gobierno tengan las posibilidades de cancelar la deuda que se adeuda con la industria farmacéutica, tardaríamos casi 6 meses en poder abastecer el mercado. Entonces, es una situación que está afectando en forma exponencial y en forma de dominó, en caída de dominó a toda la población venezolana. Efectivamente, es importante destacar que cuando una persona con una condición de alto costo, una condición de salud de este tipo, esa persona deja de tener tratamiento, está en riesgo su vida. En el caso de las personas que viven con hemofilia, las personas, es eminente el tema de las cirugías. En el caso de las personas trasplantadas, es eminente el caso del órgano trasplantado. Y en el caso de las personas que viven con, que están pasando por cáncer de mama, evidentemente, y cáncer en general, sabemos muy bien que el cáncer es una condición que se duplica cada 100 días. Y si la persona está en tratamiento e interrumpe su tratamiento, la enfermedad va a avanzar más.